El juego de la guerra comenzó. La paz de la isla nena se acabó. La voz de los cañones se levanta al sol, cantando su malévola canción. Los pájaros de acero siembran el dolor, vomitan por sus bocas el terror. Los pájaros de acero siembran el dolor, vomitan por sus bocas el terror. Basta ya de tanto agravio, basta ya de tanta pena, es tiempo para un santuario en mi bella isla nena. Que se marchen los cañones, que se marchen los soldados, para sembrar esperanza a un pueblo que vive hastiado. Allí no crece una flor, ni cantan los ruiseñores, un ruido ensordecedor, chatarra de municiones. Deja que canten las aves, dadme una noche serena, el agravio es suficiente, basta ya tanta condena. Basta ya tanta condena. Que se apague la voz de los cañones, que se apague el fuego del fusil, que se encienda en nuestros corazones la alegría de vivir. Que se apague la voz de los cañones, que se apague el fuego del fusil, que se encienda en nuestros corazones la alegría de vivir, la alegría de vivir. Isla nena despeinada por la furia del fusil, tú sigues siendo el perfil de doncella mancillada. Quiero que seas liberada, el martirio es suficiente, que no muera otro inocente, basta de ser masacrada. Esa paz que vos predicas es paz con sabor a guerra. El hurrán y los cañones no son paz para mi tierra. Vamos a unir nuestras manos, vamos a pedir justicia, que se marche la milicia, que no derrumbe a tu hermano, que no derrumbe a tu hermano. Los pájaros de acero siembran el por sus bocas el terror. Que se apague la voz de los cañones, que se apague el fuego del fusil, que se encienda en nuestros corazones la alegría de vivir. Que se apague la voz de los cañones, que se apague el fuego del fusil, que se encienda en nuestros corazones la alegría.